murmure que murmura, serrana por ti me muero, con luna y con sol me dice te quiero bajando la voz. Dolores, ay, mi dolores, olerte me dan desmayo, pues huele como las flores, las noches de abril y mayo, porque será vida mía, que al verte me dan temblores, de oírte decir mi vida, ay, dolores, ay, mi dolores. Ayer por ello en San Lucas, mañana va dos hermanas. Ay, mamá, por Dios, que me da el temblor. Y yo pasando las ducas, si no viene a mi ventana, pues es para mí canela y azúcar oírle decir. Dolores, ay, mi dolores, olerte me dan desmayo. Porque será vida mía, calma.